Pues nada, amigos, volvemos este 2026 con el programa Golpe de Voz, os habla Juan Sin Techo, y venimos con muchas ganas de ofrecer un programa completito a lo largo de esta primera temporada hasta que llegue el verano. Tendremos sorpresitas, vamos a ir diciéndolas poco a poco, tendremos ayuda como siempre y colaboración de nuestro amigo Pichón, y bueno, Manolo Garito, Javi Fidel y quizás el nuevo fichaje, Mario, que me echará una mano con bandas diferentes también aquí en Golpe de Voz. Y eso, estamos como siempre, todos los lunes de 6 a 8 de la tarde en W Radio, apostando por la mejor música, por todas las novedades. Y hoy tengo que contar ciertas cosas que han sucedido ya en este poco tiempo del 2026 y que, bueno, hay historias que se tienen que saber, además buenas. Pues nada, comenzamos. Esto es Golpe de Voz y sin más, Juan Sin Techo os vuelve a decir que es un año bastante cañero, este 2026, con muchas sorpresas, y no desconectéis que tenemos buenas novedades ya. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues aquí teníamos a la banda Momento Mori Hardcore, una banda que acaba de dejarnos este cuarto single del disco Reinicio, tema llamado No ha de Desaparecer. A ver como lo comentó, a ver, Noah Desaparegunt, un tema, como veis, bastante cañero, y ya que hemos empezado con bastante caña, vamos con otra banda, en este caso leonesa, que vienen presentando un tema llamado El Legado. Os hablo de Extorsión, banda veterana, y esta potente canción captura la esencia de su metal, de su crudo ritmos intensos, y lo bueno de todo es que dan caña, mucha caña, y nos alegra saber que están activos al 100%. Pues increíble y potente el nuevo tema de Extorsión, banda leonesa veterana, que teníamos ganas ya de escuchar novedades de ellos. Y seguimos, nos vamos con una novedad calentita, calentita. Como sabéis, componentes de la banda Mafalda están en nuevos proyectos y ya empiezan a dar cañita con nuevas cosas. Una de ellas, La buena gente siempre gana, un tema que es del nuevo proyecto de el vocalista de Mafalda y ahora se llama Momo y vienen para dar mucha, mucha, mucha caña. Puede que sea un fraude, pero sigo siendo fiel. Si Peter Pan viniera, me iría con él. Aunque he tocado fondo, sigo cayendo de pie. Y ese mundo con el que soñamos puede ser. Aquí nadie se rinde. Hasta que seamos libres, inadaptados a una realidad podrida, aunque todo me enfada. No, no, no, no, la buena gente siempre gana. La buena gente siempre gana. Ya sé que todo está fatal, pero como sea prometimos pelear. Si te faltan fuerzas, pegaré un silbido. Pues Momo es lo que acabamos de escuchar y banda que va a venir para dar mucha, mucha caña, prepararos. Y otra banda que están imparables, los valencianos, es President. En este caso nos llegan un nuevo tema llamado Drogo Independiente con la colaboración de Lucy. Y es que, ¿qué podemos decir? Que están cada vez mejor, expresident. Valencianos dando mucha caña también. Pues aquí teníamos a Expresident con ese tema Drogo Independiente, un tema muy conocido por lo que dice y va dentro de ese álbum Garroteville. Y seguimos, tenemos lo nuevo de Periferia, promete nuevo disco y es que esta banda se encuentra en el mejor momento dándolo todo y querían este 2026 dejarnos nuevos temas y lo han conseguido. De momento, lo que queda por sentir, nuevo tema de Periferia. ¿Quién será la próxima persona a la que olvidaré? No lo podré evitar. Soy todo lo que hasta hoy he sentido, aunque no lo pueda recordar. Tu vida condenada al olvido, lo que alguna vez me hizo llorar. Lo que he odiado y lo que he querido, se marchó y no volverá. Dejé dudas sin resolver, problemas sin solucionar, mis cuestiones sin responder, que nunca voy a recordar. Si en el espejo me pudiera ver, frente al reflejo de años atrás, si hablara y quisiera entender.

gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Que el mundo va a cambiar, nos dicen. Que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen. Los del otro lado nos aplastarán. Y así se quedarán, nos dicen. Con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no. Menudos demagogos con sus perros de presa, jugando como siempre al palo y la promesa. Malditos socialistas vendidos al patrón, jugando con nosotros al gato y el ratón. Nos habéis traicionado sin ninguna vergüenza, nos habéis desterrado y matado también. Habrá que echar la cuenta de tantas injusticias, la cuenta de la sangre y de la libertad, la cuenta de la sangre y de la libertad. Demuéstrale que tienes mil y una razones para reír. Levántate. Sé que caíste otra vez, sé que te dolió hasta el alma. Caíste tan fuerte que debilitó tu llama. Miraste al suelo sin aire, sin fe, pero no te rendiste y te alzaste otra vez. La vida te exprime, te dobla, te parte, te enseña a sufrir para hacerte más grande. No hay gloria sin golpes, ni luz sin dolor. Recuerda, cada herida forja el valor. Porque nadie dijo que fuera fácil, nadie prometió que sería justo, pero piensa siempre en lo más importante. Un nuevo día te espera adelante. Escribe tu historia. Caerás mil veces, eso es seguro, pero te levantarás más fuerte, más duro. Atravesamos el fuego, esquivamos la bruma, nos follamos al miedo cuando brilla la luna. La vida te empuja, te pone a prueba, te rompe los huesos, te roba las fuerzas. Pero si caes y te vuelves a alzar, recuerdas la vida queriendo enseñar. Porque el poder quiere verte roto, sumiso, callado, tirado en el suelo. Pero tú no dejas que eso te afecte, levanta la cabeza y mira al frente. ¡Levántate! Vas a caer y va a doler. Vas a pensar que no puedes más, que todo fue en vano. Pero ahí, justo ahí, cuando todo arde, cuando nadie te mira, cuando sientes que no queda nada, recuerda quién eres, recuerda por qué empezaste. Y levántate una y mil veces más. Levántate. Levántate por los que vienen delante. Levántate. mañana vuelves a caer. Recuerda esto. No hay derrota si te vuelves a poner en pie. Levántate. ¡Levántate! Pues muchas gracias, Pichón, por esa colaboración de Chicho Sánchez Ferlosio, un cantautor desconocido para quien os habla. Y bueno, qué decir, pues que siempre sorprende lo que hay en musicalmente por todos los lugares, y a veces cantamos canciones que no son de las bandas, sino son versiones de gente que ha estado escribiendo y componiendo temas, letras tan potentes como las que escuchamos. Y seguimos con una novedad, el nuevo proyecto de Chiqui, uno de los componentes de la Polla Record, de Gatillazo, de La Excavadora. Ahora viene con este proyecto llamado La Línea Roja, siempre a tope, siempre haciendo música y siempre dando caña. Chiqui no puede estar quieto y este nuevo proyecto viene con temas como este, La Mejor Opción, La Línea Roja. Y bueno, este fin de semana que viene pasan por aquí Coma, vienen a presentar su último trabajo, Una Ligera Mejoría Antes de la Muerte, y estarán en Espacio Vía sábado 24, no te lo pierdas, aún quedan entradas muy poquitas, pero te vas a perder temas como este, ni a tiros, coma. Pues nada, este sábado 24 en Espacio Vías León tenéis una cita con Coma para poder escuchar temas como el que acabáis de escuchar. Y bueno, este fin de semana también pasaba una banda por aquí, que una banda veterana, una banda que ha marcado muchos temas, sobre todo para mí. Os hablo de Cthulhu, una banda muy cañera y que siguen dando caña en los escenarios, ahora con una gira tremenda, y de cómo no han pasado por aquí por León. Cthulhu contra Adición. Pues seguro que temas como este cayeron este fin de semana en León en el concierto de Cthulhu. No pude estar allí, pero bueno, siempre, como bien sabéis, siempre hay alguien que estuvo allí conocido y me lo va a contar. Esta vez no he podido hablar con nadie, pero sé de alguien que estuvo allí. Lo nuevo de Caos Urbano lo tenemos en nuestras manos junto a Sara Hebe, Ilan Amores y Miguel Rude Privet. Quiero cantar y quiero cantar es un tema nuevo, como no, de Caos Urbano. sabía mi sangre. A mí me tenéis, mi pecho aunque duela. Quiero América sin pisar fronteras. Y en el cielo observar las quimeras. Te quiero tanto. Sí, señor, Caos Urbano en su línea, sorprendiendo cada día más. Y nos vamos ahora con una banda que nos hace llegar Nano de Lengua Armada. Os hablo de The Smoking Redneck, una banda que viene con un trabajo llamado Aullidos, donde podemos encontrar un montón de temas bastantes diferentes. Una mezcla inesperada de estilos, rock, country, rap, vientos, de todo un poco. Pero bueno, mejor escuchamos este tema Soy Así y podemos poner y etiquetar a esta banda llamada The Smoking Redneck. Leave it. hace grande mi alma. No hay peligro que me haga dudar. Podrás haberme visto llorar, pero no. Y vamos con otra novedad gracias también a Lengua Armada, y es hablar de la banda Datneck, que presenta su nuevo disco llamado Tensión. Y esta banda viene a presentar 8 nuevos temas que han ido presentando poquito a poquito. La banda es de power duo rock, como ellos se definen: Marco Caballero, voz bajo, y Jesús Rivera, batería. Y podemos tener temas tan buenos como este, Arañas. Corre tumba dentro. Y ahora desde España nos vamos a Argentina, nos vamos con dos bandas que nos acaban de llegar. Una de ellas se llama Bacos Pum y nos presentan este tema Bares. Ha sido grabado en el 2026, bueno, 2025 y preparado para salir este 2026. Desde Argentina teníamos a esta banda sonando Bacos Pum. Hablaremos más de ella en siguientes programas. Vamos a investigar porque nos llegan este enlace de este videoclip de este 2026 desde Argentina. Y otra de las bandas que nos llega es banda que conocemos desde hace tiempo y me alegra saber que siguen activos. Os hablo de Argies, una banda que conocí hace más de 20 años gracias a intercambios que hacíamos con gente de todo el mundo. Parece mentira, pero hace tiempo grabábamos CDs y cassette. Intercambiábamos nuestros listados que teníamos personales de música con otra gente. Mandábamos un paquetín igual con 5 o 6 cintas y marchaban para Argentina, para Chile, para muchos lugares, y ellos nos hacían llegar también su música. La verdad que fue una experiencia muy buena y ahora, bueno, como existen tantas redes sociales lo tenemos más fácil, pero aquello era algo emocionante. Aún conservo cartas donde venían esos paquetes con cassette y ya de último con CDs, y que bueno, ahí están guardados en la colección personal. Argies, No Tengo Puerto, y una banda que este 2026 presentan nuevos temas como este, No Tengo Puerto, Argies. No soy de aquí y ni soy de allá. No tengo puerto, no puedo parar. No soy de aquí ni soy de allá, yo soy de esos que no pueden parar. Busco algún puerto donde amarrar. Me enamoré y me marché y me fui lejos para nunca volver. Afuera está el mundo y mi guitarra llevé. Bueno, y esta vez tenemos que poner el punto y final un poquito antes al programa, pero no sin dejaros las dos horas completas de música. Así que decir que bueno, que el lunes que viene volveremos con más novedades, más completito el programa. Hoy un poco, ya lo digo, tiene que ser, tengo que cortar ya, pero la música continúa. Quiero acabar con Un mundo en pausa, temazo de Hamlet, y es que hacer un llamamiento a la gente, por favor, contrastar, pensar lo que está pasando en el puto mundo y vamos a hacer algo por salvarlo, que esto se va a la mierda. Sin más, un saludo hasta el lunes que viene de Juan Sin Techo. Esto ha sido Golpe de Voz y os espero el lunes que viene. Salud, amigos. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Golpe de Voz. He viajado por la tierra buscando mil aventuras. Me he perdido entre la gente aprendiendo otras culturas. Estaciones, carreteras, escalas infinitas. He cruzado mis fronteras entre lágrimas y risas. Escuchar muchas historias te sitúa de pronto en nuevas perspectivas. Ajá. Cambiar por dentro a la vez que el paisaje, abrir la mente como un paracaídas. Ajá. De repente he descubierto que no soy de ningún sitio y me siento diferente, más que nunca soy yo mismo. De repente he descubierto que soy de todos los sitios y confío en el universo y en mi instinto. No valoras lo que encuentras si no sabes lo que buscas. Yo quería desconectar y ahora conecto más que nunca. Agua, fuego, tierra, viento en la mochila de equipaje. Incluso más que los monumentos, disfruté el aprendizaje. Patear por los mercados, deleitarte con nuevos sabores y olores sin prisa. Ajá. Aprender otros idiomas y ver que el lenguaje universal es la sonrisa. De repente he descubierto que no soy de ningún sitio y me siento diferente, más que nunca soy yo mismo. De repente he descubierto que soy de todos los sitios y confío en el universo y en mi instinto. De repente he descubierto que no soy de ningún sitio y me siento diferente, más que nunca soy yo mismo. De repente he descubierto que soy de todos los sitios y confío en el universo y en mi instinto. Hola a todos los oyentes de Real Metal Magazine. Desde León os habla Juan Sin Techo del programa Golpe de Voz y vengo a aportar mi rupito leonés. Sin ataduras. Pero qué bonito el tropezar. Os presento a Malos Versos, banda que acaba de publicar su nuevo trabajo llamado Salir Corriendo. 14 temas hechos desde el interior de la banda con mucho cariño y se nota en la presentación del disco, en el sonido y sus letras. Catorce temas donde colabora Carlos de Balacera en uno de ellos, buen amigo de el programa Golpe de Voz y, como no, de la escena musical de León, siempre colaborando. Pues me quedo con un tema llamado Miedo, que os lo quiero presentar ahora, que lo escuchéis bien. Y nada, despedirme, gracias por dejar este huequito para presentar bandas leonesas en Real Metal Magazine. Os mando un saludo a todos. Y como no, Malos Versos, disco Salir Corriendo y el tema Miedo desde León. Ahí os lo dejo. Tengo miedo de tenerte, de no saberte apreciar, de mirarte una fría tarde y no encontrar la libertad. Tengo miedo de decirte lo que mi corazón siente en realidad, de buscarte mil defectos. We'll be right back. suelto, no tengo vergüenza. Será por eso. Sabemos de que muere la señora Barbera, de Fúnica, de Gürtel, de Brugal y lo demás. Levanten las manos, no vayan a pensar. Si estamos callados, no estamos cansados. Tengo el honor enterrado, el odio multiplicado. Tengo miseria en la piel, tengo por delante un futuro encapotado. Tengo los días contados y nadie sabe por qué. Se nos ha muerto el amor. Tengo a los bancos y ayuntamientos metastasiados también. Tengo a la Merkel colaborando y amaneceres dorados, ya sabes por qué. Tengo votantes que miran hacia otro lado, la sartén por el mango y tesoreros imputados. Yo tengo un pueblo que sueña despierto, que se despierta y nada era cierto. Sabemos de que muere la señora Barbera, de Fúnica, de Gürtel, de Brugal y lo demás. Levanten las manos, no vayan a pensar. Si estamos callados, no estamos cansados. Tengo el honor enterrado, el odio multiplicado. Tengo miseria en la piel, tengo por delante un futuro encapotado. Tengo los días contados y nadie sabe por qué. Se nos ha muerto el amor. Que un día fuiste y que se está marchitando. años, con un montón de ideas y un vinilo de los Rolling bajo el brazo diciendo este. Please to meet you. Este va a ser mi trabajo. Este va a ser mi trabajo. ¿Me recuerdas? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas aquel chaval de 18, de Converse gastadas y tejanos rotos, que aparece en tu despacho algo más sabio y mucho más loco? Hey, ¿qué pasa? Con una maqueta grabada en cassette y un mundo de ilusión en los ojos. ¿Me recuerdas? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas aquel tipo que viste tocando en el metro? Vendiendo el CD a 6 euros. Pasaste de largo sin mirarme y yo te llamé por tu nombre y lo acompañé de un adjetivo nada discreto. ¿Me recuerdas? ¡Gilipollas! ¿Recuerdas aquella entrega de premios aquel año El Extraño? ¿Recuerdas cuando me llamaste, tú, el de la cresta? ¡Pues cómete esta! Solo tengo para ti un dedo y no es el meñique ni pulgar, índice o anular. Para ti es el del medio, para que recuerdes. ¡Recuerda! ¿Recuerdas ahora? ¡Recuerda! ¡Recuerda! ¡Recuerda! ¡Quiero que te acuerdes! Por todos los discos que has llevado al cementerio. ¡Recuerda! Por todas las canciones que has dejado en los cajones de tu criterio personal. ¡Recuerda! Por todo lo que has hecho mal. ¡Quiero que recuerdes! ¡Recuerda esto! Eres instinto animal. Eres la fiera racional. Eres instinto. Yo soy igual. Que como lo y no sea amigo de nadie. diversión. La función se terminó, alguno ha hecho buena caja. A lo mejor me voy a casa o no, sin política y sin Dios, sin que nadie me sujete. Vete a mamar, no me entretengas más. Qué huevo ni qué cómodo y no seré amigo. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Nos mienten, explotan. Quiero volver a vivir en 2006, desayunarte y repetir, fumando verde en mi ventana, tenerlo todo pero nada. Salga a confesar, no tengo mucho tiempo ni paciencia. Hay mucho loco suelto, es mi sensación. Que cambien de canción antes de que todo esto se vaya a la mierda. Quisiera volver, quiero acordarme de ti, del 2006, de cuando todo era feliz y el sol radiante en la mañana. Mamá leyendo y yo en pijama. Quiero volver a vivir en 2006, desayunarte y repetir, fumando verde en mi ventana, tenerlo todo pero nada. Quiero volver a vivir. ¿Quién ha cortado las alas a mi generación? ¿Quién es ese ladrón? ¿Quién nos ha vacunado contra la insolencia? Quisiera ser el beso de tu revolución. Bajadme del vagón antes de que todo esto se vaya a la mierda. Recuerda, quiero acordarme de ti, del 2006, de cuando todo era feliz, de un sol radiante en la mañana, mamá leyendo y yo en pijama. Quiero volver a vivir en 2006, desayunarte y repetir, fumando verde en mi ventana, tenerlo todo pero nada, pero nada. Quiero volver a vivir en 2006, desayunarte y repetir, fumando verde en mi ventana, tenerlo todo pero nada. Quiero volver a vivir en 2006. Quiero volverlo a vivir. To see